Hace algunas semanas se estrenó una gran película, es un director de cine, de los mejores que tenemos, más allá de que ahora todos hablan de que también es uruguayo. Estoy hablando de Adrián Israel Caetano, que está en línea. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. A ver, hablar de cine hoy es no poder hablar necesariamente de El Otro Hermano, esa película, sino de lo que ha pasado en estas últimas semanas. Sí, mira, al principio yo seguí de cerca lo que pasó, y ahora como estoy seguido por los medios de comunicación que son difíciles de escudriñar, a ver cuál es la verdad de todo este lío, que no pretende un panorama claro. Es que cuando hablamos de este tema, uno lo que trata es de ver cómo ha servido el Inca hasta ahora para quienes han podido hacer cine. Y el Inca ha servido como cualquier institución cultural en cualquier país. En todos lados hay un instituto de cine, en Estados Unidos hay un instituto de cine, o institutos, o fundaciones, o espacios que apoyan y subsidian un cine que no es necesariamente comercial. Diferente que un país sin un instituto de cine, como sin un país sin teatro, sin todo. Pero bueno, parece que ahora la otra es ir para ese lado, o sea, olvidarse de la cultura, quedarse con lo redituable, todo el número, ver si da ganancia o no da ganancia. Un discurso que ya conocimos, pero que vuelve ahora con fuerza, con un montón de gente que apoya este tipo de discursos, donde hay que cerrar todo de nuevo y que cada uno se arregle por la suya. Es espantoso, ¿no? Parece que es parte de un plan mucho más grande, donde también cae el Inca, un plan perverso, donde es muy sencillo que alguien acuse a otro. Hoy parece que cualquiera dice que es un ladrón y atrás hay un montón de gente que apoya eso sin ninguna prueba, sin nada. Es muy fácil hoy derribar las cosas, y más teniendo un poder de medios de comunicación que también apoyan, ¿no? La gente tiene la cabeza muy lavada y es un momento propicio para poder hacer cualquier cosa sin pedirle permiso a nadie. Para quien no lo sepa, estamos hablando con Adrián Israel Caetano. Vos sos parte de... El otro día hablamos con Postiglione, que es parte generacional de un cine nacional que se hizo, y él decía, bueno, de alguna manera hay veces el cine es el espejo del país, o una fotografía del país. Vos hiciste Pisa Birrafaso también. Sí, ¿qué? Sí, montones de películas. Montones, pero hay gente, o sea, somos muchos los que vivimos del cine, porque es una industria nacional, pequeña, siempre incipiente, siempre peleando contra el imperialismo cinematográfico de Estados Unidos, siempre dando batalla, a veces ganando, a veces perdiendo, pero bueno, siempre con condiciones adversas. Parece que todos de alguna u otra manera hemos hecho esto. Digamos, algunos trabajando con más suerte que otros, algunos con mejores oportunidades que otros, pero un montón de gente vive de esto, y también la cultura del país vive de esto. Uh-huh. O sea, no solo la selección representa a los argentinos, pero después cuando hay un gana afuera, y los argentinos estamos todos contentos, como si esa persona viniera mágicamente, emergiera por sí sola, con trabajo propio, como un elegido divino de la sociedad, cuando en realidad hay un gobierno y una política que está apostando a que esas personas, esos emergentes que después nos representan, nos existan. Si no, mañana vamos a ser un país desconocido, nos van a conocer solamente por las batas y los granos del sol. Cuando hablamos de esta información cruzada, de no saber a quién creerle, vos me imagino que lo charlarán entre los conocidos, la gente que hace cine, que son los técnicos, que son los directores, que son los guionistas, los actores y demás, y han tomado, si se quiere, por lo menos un estado de alerta. Sí, claro, ¿cómo no va a tomar un estado de alerta uno? Esto es un hecho prepotente. No hay ninguna prueba de nada. Lo sacan a caseta solo porque hay una tautología hoy en la política a través de los medios, de las redes sociales y de los medios de comunicación, que es increíble. O sea, viene alguien, dice algo, no hay ninguna prueba, hay un periodista muy mediocre, en la televisión, diciendo cualquier pelotudez, y un montón de gente que le cree. La gente le cree mucho a la tele, no hace falta ninguna prueba hoy para hacer cualquier cosa. Aparte, parte de eso es un hecho prepotente, ya te digo, o sea, no hay ninguna prueba, hay alguien que dice, no, eso es una prueba de corrupción, y ya hay un montón de gente que dice que sí, nadie sabe nada. Es tremendo, para mí la desinformación ha llegado a este punto y uno tiene que tomar alerta porque lo que se ve atrás es más complicado, lo que se ve atrás es mucho más complicado. Adrián, te agradezco este pequeño rato con nosotros, estamos atentos y charlamos en lo que necesites y sobre todo eso, volver a recomendar tu última película, El Otro Hermano, vale muchísimo la pena y lamentablemente también las películas argentinas duran poco en el cartel por esta prepotencia, si se quiere, del mercado. Y la verdad es que hay veces se pierden mucho trabajo, digo, hacer una película cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuesta mucho trabajo. También es una estrategia perversa, digamos, no apoyar el cine argentino y por otro lado pedirle que esté a la altura de tanques que vienen con toda la prensa y bueno, y si no le va bien el que se joda, es perverso. Y cuesta muchísimo, tampoco es un apoyo multimillonario, digamos, el que da el Instituto de Cine, es algo de que apoya el cine argentino. Pero si no te pones a pensar que una película argentina hoy, una película de super presupuesto, cuesta $1,000,000, como mucho, y una película yankee, mínima, pequeña, sale $15,000,000, hasta ahí se te das cuenta que en el momento del proceso de la producción y de la creación ya estamos muy limitados. Y así todo, aquí en Argentina le ha ido bien, y todos nos ponemos contentos con todas las películas afuera, es como... Te agradezco este rato con Radio El Plata, Adrián. Un abrazo grande. Un abrazo para ti, gracias. Adrián Israel Caetano, una película como El Otro Hermano que tuvo un estreno de ciento y algo de salas versus 518 Rápido y Furioso, 518 salas en todo el país, es muchísimo más grande. Seguimos discutiendo estas cosas. A ver, no estamos ni discutiendo las remociones ni estamos discutiendo la corrupción. Estamos discutiendo el estado del cine nacional y estamos discutiendo las posibilidades que tiene una cultura nacional de prevalecer o no frente al poderío de la invasión o soft power, si se quiere que le dicen. Un placer escuchar a Caetano. Yo me quedé callado escuchando, porque la verdad, tipo al que le reconocemos una larga carrera cinematográfica, un largo aporte también, un gran aporte a esta industria, que es una industria cultural de todos los argentinos, ¿no? Pero él focalizaba particularmente sobre cómo es el funcionamiento de los medios, ¿no? Lo que se dice en televisión parece que es verdad. Y las redes sociales. Redes sociales, digamos, basta que alguien lo diga. Después, bueno, mucha gente opinando sobre cosas que realmente no sabe, pero que, bueno, que toma partido rápidamente. Y cómo funciona la lógica esta de la corrupción, ¿no? Que demuele, sí, a una persona, digamos, son ataques del cual es muy difícil sustraerse después para esa persona, porque la televisión valida, legitima, y hay un discurso persecutorio, ¿no? Esta es la verdad. Se lo aplican tanto a una expresidenta como a Robito en ENERC, digamos. Es aplicable a cualquiera que esté en contra de esos intereses, ¿sí?, concentrados, o que esté en contra del gobierno, digo, que esté en contra. Hay un disciplinamiento a través de la pantalla y las redes que por ahora les está saliendo. Voy a decir esto relativamente, me parece que la reacción que tuvo toda la gente de la industria allí ha sido muy buena, muy poderosa también. Bueno, es de pararse de mano frente a una injusticia, ¿no? Hay una circunstancia que es esto: con lo que hay de cine nacional se pudo hacer por una ley, por un funcionamiento, mejor o peor, pero es el que funciona. Y un esquema de vuelta. Lo único que hay que contar de cómo funciona el instituto es cada entrada tributa un dinero que va hacia el instituto, y el instituto administra para entregar esos fondos para hacer cine de películas grandes y de películas chicas, y que cuando Caseta llegó generó un nuevo fondo de fomento que fue muy discutido porque planteaba que no podía haber una productora sin ningún antecedente de producción haciendo una película nueva. Entonces decía, los independientes, ¿dónde quedan en todo esto? Necesitabas un socio que por lo menos tuviera dos películas hechas. Se planteó eso, se plantea que por la recaudación que de cada película que dan los canales de televisión hay que tributar, porque cine. Entonces, y todo ese dinero salía hacia una caja que no toma ni el Ministerio de Hacienda ni nada, y desde ahí se redistribuía en el cine. Sí, son fondos de, creo que se llaman fondos de asignación directa, digamos. Claro, bueno, por eso te dicen que no hay ningún Instituto de la Música. Claro, no hay ningún impuesto intervenido en todo esto? Bueno, no hay impuestos que paguemos nosotros. Directamente. Claro, lo que sí, de algún modo tributa, es un famoso canon, o que ahora es famoso, digamos, nadie sabía cómo se financiaba esto, pero es un canon que pagan los medios audiovisuales, porque hacen uso de esas imágenes, porque tienen que sostener la industria, como pasa en todos los países del mundo. Se paga un canon y con eso se acrecentaban los fondos para la industria del cine, pero también la industria de la música. Ahora, evidentemente, lo que está queriendo hacer la nueva gestión, que en realidad era el vice del otro, pero bueno, etcétera, etcétera, muy muy complejo lo del Inca, a mí me da la sensación que quieren desgravar, o sea, que esa presión, entre comillas, que denuncian los medios concentrados, que son los que financian indirectamente o directamente el cine en la Argentina, está, me parece, en los papeles, ¿no? Está en el estudio y en la decisión. Me parece que acá hay la industria más concentrada dice: yo, ¿por qué tengo que estar bancando el cine? ¿Por qué tengo que estar bancando esto? Si me sacan eso, yo puedo invertir. La típica: si vos me desregulás, si vos me sacás costos, si vos me sacás impuestos, etcétera, etcétera, yo te voy a invertir más. No creo particularmente en eso. Yo creo que si el Estado no ayuda a derramar la copa sola no derrama. Tengo esa idea. Claro, pero un poco porque he vivido en la Argentina y sí, también uno conoce lo que pasa en otros lugares del mundo. Perón decía: la gente es buena y si se la vigila es mejor. Todos somos solidarios, pero si el Estado te obliga a hacerlo, también sos mejor, ¿entendés? Sos más solidario, esta es la verdad. Si no, siempre estamos dependiendo de los humores, de la caja, de la contabilidad, de señores que pueden tener mucha intención de ayudar a los otros, pero siempre van a estar primero mirando su contabilidad. Sí, su rentabilidad. Los números tienen que cerrar, no importa qué detrás de todo esto. Pero también entras en otra circunstancia: filma el que puede y no el que quiere, y las ideas son menores. Y en muchos casos, si es por asignación directa, esto tiene mucho que ver con el humor, el conocimiento, la apuesta a seguro, o me arriesgo si es alguien que yo conozco y le tengo confianza. Hay algo que cuando uno dice industria, ¿no? ¿Qué es industria? ¿No? Porque acá hasta el campo dice que ellos son una industria a cielo abierto, ¿viste? Industria. Ahora, básicamente, y en el caso de las industrias culturales, lo que producen son bienes simbólicos. Esos bienes simbólicos son invaluables, o sea, vos podés medirlo por la cantidad de entradas que vende una película, por la cantidad de publicidad que puede tener o no un programa de radio también, o lo que sea, pero son invaluables. O sea, ¿cuánto le aporta la industria del cine a la marca argentina, a la presencia internacional de la Argentina? Muchísimo, muchísimo. Al PBI le aporta muchísimo. Ahora, y cuando uno habla de industria, quiere decir también que da mucho trabajo. Claro. Sí, una película de cine da más trabajo que 5 campos de soja, para decirlo en términos ligeros. ¿Sí? A lo que voy es a lo siguiente: uno está acostumbrado a ver a Leonardo Sbaraglia, a Ricardo Darín, a Francella, a veces hasta incluso se hace famoso un director, ¿no? Se hace célebre un director. Y yo, ahora, vos sabés que detrás de eso, y vos lo sabés muy bien, quizá a la mayoría se le escapa, hay iluminadores, montajistas, hay empresas que van con el morfia, el catering, el vestuarista, el carpinterista. La verdad, eso es industria. Eso es una industria, porque son, aparte, son sindicatos distintos que interactúan, porque representan a cada uno en su actividad. Y por ahí lo que la gente no sabe es lo mismo que hay veces uno habla de las ficciones. ¿Cuánta gente hace la ficción en la tele, que está muy cercano al cine? Y hay veces son 400 personas trabajando para 10 adelante de cámaras, o sea, o son 300 personas. Es mucho trabajo, es mucha gente, por eso también la reacción es esta y es intensa. Hoy la discusión, me parece más, es explicarle a la gente esto que dice Caetano, y es cierto esto de los medios hoy no hacen el debido proceso, ¿no? Esto de no hay garantismo. Hoy te acusan y sos culpable. Seguramente, sí. Son abolicionistas al revés. Claro, bueno. ¿No? Para escuchar, el otro día alguien me dijo que escuchó el fiscal Campagnoli diciendo: todos somos garantistas porque todos garantizamos que haya un debido proceso, después está cómo queremos que termine ese proceso. Pero en los medios audiovisuales cada vez menos, ¿eh? Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. Ay, qué buen vuelo, ¿eh? Ay, sí. Ahora en un rato viene el trampo.